para los amigos Luisito Rodríguez, Saúl Edgar y Ramón Espíndola de su grupo Eclipse. Hoy, como siempre, estoy aquí esperándote. El aroma de tu cuerpo solo queda en mi piel. Hoy, mis mañanas son muy frías, pues no estás. Los besos que dejaste me consumen más y más. Hoy, extrañando tus caricias, sufro más. Y mis ojos aún te lloran porque te amo de verdad. Y es que te amo, y el no verte me hace daño. Ya no me hagas sufrir más, no te puedo yo olvidar. Ven a amarme una vez más. Al despertar te extraño, aún te amo. Hoy mis mañanas son muy frías, pues no estás. Los besos que dejaste me consumen más y más. Hoy, extrañando tus caricias, sufro más. Y mis ojos aún te lloran porque te amo de verdad.